Me estoy muriendo como un perro abandonado, mi corazón envenenado, ya casi deja de latir. Me estoy muriendo al saber que no me amaba, este engaño no esperaba. ¡Qué manera de sufrir! Mix, calidad en sonido. Traigan auxilio, es una emergencia, mi corazón me ha destrozado. Vengan a darle la mano a este pobre acabado. Infiel mentirosa, Gregory Nix. Sin importarle, ha matado mi corazón. Oh, tanto cariño en el mundo y me dejó moribundo. Creo que se abren las puertas del cielo. Me estoy muriendo como un perro abandonado. Mi corazón envenenado, ya casi deja. Traigan auxilio, es una emergencia, mi corazón me ha destrozado. Vengan a darle la mano a este pobre acabado. Gregory Mix. De mis respiros, cruel y tramposa, infiel mentirosa, así resultó mi amor, mi amor, mi amor. Sin importarle, ha matado mi corazón. Oh, tanto cariño en el mundo y me dejó moribundo. Creo que se abren las puertas del cielo. Me estoy muriendo. Gregory Mix. ¡Qué manera de sufrir!